Lo estremece. Soy del mundo que se enaltece con el sol al alba, como el ave que al cantar tiñe de esperanza el aire, y los transeúntes toman su canto como un bálsamo secreto, y me rejuvenezco al sol o bajo la lluvia, en la alegría o en la tristeza. Suspiros de vida labran mi alma, y mis lágrimas son el eco de un perdón olvidado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Autora de cuentos que brillan como constelaciones en el cielo que juntos compartimos, trazando historias entre estrellas que fueron olvido y planetas que hasta hoy no eran más que sueños. Hacedora de versos, recojo con cuidado lo vivido, incluso las palabras caídas en la cárcel del tiempo, liberándolas con melodías que dan voz a emociones nunca antes proclamadas. Toma mis alfombras voladoras, tejidas con hilos de nostalgia.